FM 99.7, Che Barracas. Ciudad de Buenos Aires denuncia penal contra Rodríguez Larreta por el Metrobús Norte. Varias asambleas barriales denunciaron al jefe de gabinete porteño, el subsecretario de Transporte Guillermo Dietrich y al presidente de la Agencia de Protección Ambiental, Juan Carlos Villalonga, por convocar a la licitación del Metrobús de Cabildo sin que el convenio fuera aprobado por la legislatura. Los vecinos temen que se produzcan inundaciones por las obras. Concentración en la legislatura por el derecho a la ciudad. Diversas organizaciones sociales, sindicales, políticas convocan a concentrarse hoy a las 10 de la mañana en la legislatura porteña. Hoy se discute el presupuesto asignado al área de vivienda. Las organizaciones entregarán a los legisladores documentos. Habrá también exposición de fotografía y radio abierta. Buenos Aires comienza el juicio por la causa armada contra Luz Gómez y Diego Romero. El día de hoy, 10 de noviembre, comienza en los tribunales de Morón el juicio contra los jóvenes acusados de haber matado a un hombre en 2011. La pareja es enjuiciada porque olvidaron una mochila con pañales y papeles de su hija en un remis que luego apareció en la escena del crimen. Todas las pericias dieron negativo, pero igualmente serán juzgados. Caravana hacia Rosario por Justicia. El Frente Popular Darío Santillán convoca a realizar una caravana desde el obelisco hasta la ciudad de Rosario en apoyo a los familiares y amigos de Patón, Jere y Mono, los tres jóvenes asesinados en 2012. Se saldrá del obelisco mañana, martes 11, a las 10 de la mañana. Rosario marcha y acampe ante el juicio oral por el triple crimen de Villa Moreno. Será mañana 11 a las 18:30, un día previo a las audiencias orales. Se realizará una movilización y acto en los tribunales provinciales, donde también se realizará un acampe con paneles festivales y encuentro de jóvenes. Convocan el Frente Popular Darío Santillán y Ciudad Futura. La Rioja, tras denunciar al policía infiltrado, el MST pide la renuncia del ministro de Gobierno. El MST Nueva Izquierda de La Rioja denunció que Federico Martín Cid, agente de la policía de esa provincia, se infiltró en su organización durante un mes y espió la militancia por el boleto estudiantil gratuito y la acción en las fábricas textiles. La denuncia penal fue hecha en la Fiscalía General por abuso de poder. Piden la renuncia del ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia y de Derechos Humanos, Claudio Saúl. Tomando frecuencia. FM 99.7, Che Barracas. Ñeimeo Ñondivepa. ¡Che Barracas! Revolución en el aire.